todo mi amor es para ti. Que te quiero y te necesito siempre junto a mí. No hagas caso de lo que te digan, si todo es mentira, piensa en nuestro amor. Esa rosa en la boca, recuerdo aquella vez que te encontré tan sola, Teresa. Cuando besé por vez primera esa boca, te quise y enamorado desde entonces. Teresa, no sé en verdad si tú me quieres, será tal vez que no te atreves. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte. Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Qué paz refleja tu cara cuando duermes.